Aprende a escuchar. Algo tan simple como aprender a escuchar. Porque si tú siempre tienes la razón y siempre hablas, jamás podrás escuchar y jamás podrás aprender. Algo tan simple como escuchar, amigo. Cristales, amor, son tus ojos cuando pienso en vos. El poder está en mí, amorcito, amor, sol. El poder está en sentir la enseñanza del vivir, amor, amor. Escucha y aprende. No seas vanidoso, la vanidad te destruirá y jamás aprenderás lo simple de la vida. Amor, amorcito, eres tú, libertad del corazón. Cristales son tus ojos cuando veo en ti el amor que tú a mí me das, amor, amor. Escucha a tu corazón. Y en sabio te convertirás, amada mía.